suene la orquesta. Hoy mis canciones vuelven a nacer. Que aplauda fuerte toda la familia, cantando con los chicos, jugando juntos, la risa se asoma y a mí me emociona si canto con vos. Hola, hola chicos, estén preparados. Hola, hola Diana, también ya lo estoy. Hoy mis canciones se visten de fiesta. Si todos juntos vamos a jugar, que aplauda fuerte toda la familia, cantando con los chicos, juntos la risa se asoma y a mí me emociona.